Sembrando cultura, cosechamos libertades. Olga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Bueno, acá estamos nuevamente un viernes a la noche en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, en lo que es, lo que dimos por nombrar Oiga Olga, el programa de este mismo Centro Cultural, por Radionauta FM 106.3. Nada, mucho para decir. Sí, lo importante es que le mandamos un fuerte saludo a la gente de Arte al Ataque, que está haciendo una feria americana. Quien quiera, quien está ahí en su casa, cerquita, y tenga ganas de pasarse por el Olga, hoy hay muchas actividades, comenzando por esta feria latinoamericana de venta de ropas. La idea es que puedan viajar a... están juntando plata para poder viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en Posadas, creo, ¿no? Así que bueno, están todos más que invitados, la gente del barrio ahí, señora, señor. Sé que es un día complicado, un día lluvioso, un día triste, se podría decir, pero el Olga aún sigue con alegría, y hoy hay peña. Aparte está la gente de la fragua ahí ordenando, cocinando un rico locro, así que un locro para estos días así tan grises. El locro viene bien, es saludable y es potente, así que yo ya me pedí un platito ahí, esperemos que me lo guarden una vez que termine este programa y poder empezar a degustar ese sabroso locrito. Y mañana tenemos la fiesta del Olga Vázquez. Abrimos las puertas del patio, ya creo que famosas fiestas, se podría decir, de la ciudad de La Plata. Mañana van a estar tocando, degustándonos con su música, La Emporio Tropical, ya una banda que ha sonado algunas veces acá en el Olga Vázquez, y Cachitas Now. Así que están más que invitados e invitadas a festejar lo que quieran festejar. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que poner festejemos el Día de la Primavera? Festejemos lo que cada uno tenga ganas de festejar, y que se venga acá al Olga Vázquez a... pueden venir tempranito a degustar unas ricas pizzas, una birrita de en medio, y después a bailar y a mover las caderas con el ritmo de La Emporio Tropical y de Cachitas Now. Ahora vamos a ir escuchando un tema, y después en un rato nomás volvemos con todos los integrantes de Oiga Olga. Sí. grabado en tus besos. Oigo tus lamentos, temblor de privilegio, llanto de fantasma, lágrima de ceniza, caen en el lomo. Olga.basque.cultural@gmail.com. I can see you just in black, I can see you just in white, I cannot see in the colors and not except to the right. Don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow. I can see you just in black, I can see you just in white, I cannot see in the colors, the sun is the color right. Porque puedo ver en blanco, porque puedo ver en negro, no puedo ver en colores, no es fácil estar cuerdo. Don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow. I'm just dreaming to Miguel, I'm just dreaming to my wife. We're right on this point, but I cannot understand. El sueño de a Miguel y después a mi mujer. Ese viejo sí le mudo, pero no puedo entender. Don't say tomorrow, no digas mañana. Don't say tomorrow, no digas mañana. Cause my wedding is ready, it's all over. Cause I love it. Say tomorrow. Don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow, don't say tomorrow. olga.vázquez.cultural@gmail.com. Con un tema espacial, galáctico, un tema que está relacionado, creo que una noticia la semana pasada, un sábado, a eso de las 13:30 del sábado, murió el legendario Neil Armstrong con 82 años de vida. Mucho y poco para decir también, ¿no? Pero por suerte... Nos abandonó a una edad igual, acorde, bien, tuvo una larga vida. Y convengamos que se fue hasta la luna. Y se fue, fue el primer hombre, entre paréntesis esto, creemos que todos los radioyentes lo deben saber, pero por las dudas lo contamos, primer hombre que pisó la luna. El pequeño paso para el hombre... No es Luis, este es blanco. Este es otro. El pequeño paso para el hombre, el gran paso para la humanidad. Claro, y dicen, yo el otro día estaba viendo una noticia en Yahoo, que lo podemos buscar en este momento, que el tipo era hincha de un club argentino. Mira, esto de color. Argentino podría decir que, no lo voy a nombrar en este momento, quien lo sepa nos puede saldar esa incógnita. A partir de nuestras vías de comunicación. ¿Cuáles son? El teléfono de Radionauta es 512-1690 o la página de Facebook de Olga Vázquez. Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Y todos los medios. Y todos los medios que puedan. Bueno, pero es importante, es un dato de color que es real. No lo sabía, la verdad. Lo voy a tirar, ahora me lo voy a guardar. Pero se llevó un banderín de ese club a la luna. Y supuestamente no, un banderín no, en no, el... no, no. Pará. Rodo desde el otro lado del vidrio. Mueve la cabeza de un lado hacia el otro. En gesto de no. En gesto de no. Es un dato de color. Yo lo... ¿Por qué no? A ver, habrá que ir a la luna, pero ¿qué dice? ¿Que está el banderín al lado del Estados Unidos? No sé dónde lo puso tampoco. Pero digo, ¿quién te dice a vos que fue a la luna? Ah, pará, eso es otro tema. ¿Quién te dice a vos que fue a la luna? No, es verdad. Bueno, ¿por qué no se pudo haber llevado el banderín? Aparte del alunizaje generó muchas dudas. Mucha gente puso en tela de juicio el alunizaje de en plena Guerra Fría, digamos, esto de quién llega primero, los rusos, los yanquis, tú. Los yanquis llegaron a la luna y hubo muchas versiones que decían que el alunizaje había sido falso. O sea, pero el tema de la bandera, el viento, ahí, cómo se mueve. De hecho, bueno, empezamos este bloque con un temita musical de Odisea del Espacio de el genial Stanley Kubrick, una película que recomiendo a todos los que están escuchando. Y dicen, muchos en su momento dijeron que Kubrick fue uno de los que filmó el alunizaje falso. Fue una versión que corrió. Porque de hecho en la película que él había hecho como que pudo retratar muy bien todo lo que era lo espacial, uh-huh. Así que él era capaz de haber podido filmar un alunizaje falso. Pero digo, más allá de todo, el tipo se murió, más allá que vos digas. Sí, más allá del paréntesis. El mundo lo conocía como el tipo que se fue hasta la luna. Es verdad. El viaje más loco que puede existir. Bueno, puede haber un montón de viajes locos, pero digo, el tipo... Las minitas que se habrá levantado. Yo, imagínate vos. Es un buen la luna. De hecho, una cosa linda por eso. Tenía problemas para relacionarse con mujeres. No sé, digo, no importa, pero digo, a la gente que habrá cautivado con su encanto y con su historia, es decir, imagínate, te vas acá al Olga, a la barra del Olga, está Cami del otro lado atendiéndote, y al lado tomándose un fernet o un vermú, un bermucito. Me suena más bermú el tipo, ¿no? Un bermú, un tipo que te dice, yo me fui hasta la luna. Es verdad. Listo. Más sí, allá sí, que las groupies puedan con los músicos, no dije nada. Con los músicos. Los astronautas garpan. Los astronautas garpan. Y más la historia, me fui hasta la luna, ¿no? Que me fui, es verdad. No, no me fui a la China, que ya es loco, ¿no? No, no, este tipo se fue hasta la luna, estuvo ahí, dijo un gran paso, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Algo brillante. Sí, sí, la verdad que sí, debe haber servido. Obvio, obvio. Digo, y también para chamullos de mucho. O sea, no sé, vas a un kiosco a pedir un laburo, ¿no? No sé si, currículo. Yo no fui a la luna. Yo no creo que habrá necesitado. Igual no creo, digamos, tenés que ser operativo en un kiosco, no sé de qué te sirve haber estado en la luna. No, no, yo sí tengo un kiosco y viene un tipo y me dice, yo fui a la luna. Y le tengo pruebas. Y tengo pruebas, yo te digo, vení y laburá, no me importa. Si igual no creo que haya. El kiosco lunar, una cosa así. Claro, y después, bueno, pasen gente, cómprese sus puchitos, cómprese sus rocklet, como acá estamos degustando, que se lo vende un tipo que fue a la luna, ¿entendés? No es moco de pavo esto, no es moco de pavo. Si sí, habría que leer notas, ¿no? Alguna vez seguramente va a haber contado para qué, digamos, cuáles fueron las repercusiones de haber ido a la luna y. De hecho creo que es el único. Fueron tres. Él es el que bajó, pero creo que es el único que no quedó loquito. Loquito, sí. ¿Quién sabe? Acá igual era muy de bajo perfil, porque no era una persona así mediática tampoco. Sí. Dentro de lo que convengamos que nosotros, yo lo conocí, yo bueno, en época cuando él era joven no lo conozco, o sea, yo lo conocí, claro. Tenía 70 y pico de años, o sea, mucho para brillar no tenés. Se fue el brillo estelar. Es más, de hecho, tiene 82, ¿no? Ahora. ¿Qué mediático crees que sea? No, antes me refiero. Bueno, Zulma Lovato. Pero no tiene 82. Mirta Legrand. No viajó a la luna. Tampoco. No viajó a la luna, pero son mediáticos. Pero digo, acá ponele. En una nota de internet, plantea que su familia se mostró devastada al informar de la muerte del hombre que hizo famoso la frase. ¿Cuál frase? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y que era, plantea, que la familia dice que era un cariñoso marido y padre. Y un cariñoso padre, me imagino. Está muy mal redactada la nota, así que no voy a decir la página, pero es La Voz de los Ciudadanos. Un nombre bastante complejo para una página de información. Pero bueno, nada, dice que, ponele, en total, 12 astronautas estadounidenses caminaron sobre la luna de 1969 a 1972. 12, nada más. Un equipo de fútbol. No llega ni a, lo llega no, a completar, no llega, pero claro, sin suplente. Que no se lesione ninguno. Claro, complicado. O sea, los 11 más el técnico, se puede decir. Claro. Para pasarlo al fútbol, porque acá se entiende todo como fútbol en la Argentina. Bueno, todas las explicaciones. Para usted que está escuchando en su casa. Estamos hablando, no de fútbol, estamos hablando de Louis Armstrong. Y acá, digo, en estos viajes locos, viene la pregunta para la gente del otro lado, que hay dos. Por un lado, quién sabe decirnos qué banderín llevó Louis Armstrong, que dicen las malas lenguas, que era hincha de un club bastante amargo de la ciudad de la Argentina, no es de la ciudad de La Plata. Ya estoy sacando dos estudiantes, ni estudiantes ni gimnasia. Es un club bastante amargo, famoso por ser amargo también, y que es de, bueno, de lo que es provincia de Buenos Aires. Ya estoy dando muchos datos. Mira. Quien sepa, se puede comunicar. Quien tenga la duda puede que le remueva y dice quién carajo fue. Bueno, se mete ahí en internet, busca Google, pum. Y después la otra pregunta es, ¿qué viaje o qué? ¿Qué viaje hiciste o qué viaje harías a un lugar o espacio o tiempo? También puede ser el tiempo. Puede ser un tiempo. Un buen viaje, tipo Volver al Futuro con nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Michael Fox. Bueno, no importa. Sí, Michael Fox. No, no me salía el nombre del personaje, en realidad. Marty McFly. Que esto del clima, viste, la humedad te afectó. Bueno, pero quien haya tenido ganas en algún momento, imaginó de forma saludable o no, digo, quien haya imaginado un viaje nos puede comentar mediante nuestra vía de comunicación y cuál sería el viaje, a dónde iría o qué viaje hizo. Puede ser, digo, también uno puede hacer viajes así mentales a cualquier lado, y nos puede, bueno, contarnos sus, esas anécdotas. Y por el otro lado, la del banderín. La del banderín está buena, es interesante. La del banderín, quien diga, bueno, quién o qué equipo por ahí puede tirar, qué equipo de fútbol piensa que Louis Armstrong era. ¿Cómo? Era. ¿Cómo es esto? Neil Armstrong. Louis Armstrong, no. Dije, ¿ves? Yo sabía que me iba a pasar esto. Es la humedad. Hacía muy bien otras cosas, pero. Bien, pero viajar a la luna no creo. Bueno. No. Ahí están, esas son las dos preguntas. Quien quiera responder, podemos comentarlo acá. Ustedes, vos has hecho algún viaje, por ejemplo, Sofía. Loco, así, tipo la luna, no. Tendría que pensar. Pero... No, en serio, ¿no fuiste a la luna? No, boludo, no. Pero... es re barato, te tomás en 11. No, el de Menem, el de la estratosfera, boludo. El trucho de 11 sale y te lleva más barato. El cohete de Menem, que subía la estratosfera, después la biósfera y te dejaba. ¿Y por qué no ir a la luna? No, lo voy a pensar por ahí, para después cuando lo comentemos se me ocurre algún viaje. ¿Qué viajaría? Mira, y, por ejemplo, se dice, y aquí hay tipos millonarios que pagan para irse a la luna. Dicen que están vendiendo terrenos en la luna, ya. Ponele. Sí, puede ser. Sí. Esto no me... Los yanquis deben ser. Ellos venden todo lo que no tiene todavía. Eso no... Es más, y ahora al pobre tipo, al pobre Neil Armstrong, le están subastando todos los autógrafos de él. Ahora que murió, sí, lo subastan porque subió el precio. Claramente. Ah, porque hay. Porque murió. Porque no puede haber más de los que ya están. Hay oferta, hay demanda, claro. y no hay oferta porque ya no produce más. ¿Se entiende? Claro, sí. Porque se murió. Y está bajo el mar, aparte, ¿no? Ah, ¿no? ¿No contaron eso? ¿Cómo es eso de que está? De la luna al fondo del mar. Océano, sí. Bajo el mar, bajo el mar. Bajo el mar, sí. Bajo el mar. Bueno, ahí está, Neil. No, porque parece que tienen que cumplir como con protocolos, así como en las películas yankees, ¿viste? Cuando se muere un general. Sí. Bueno, él era marín. Y había estado, de hecho estuvo, antes había estado en algunas guerras, hoy estuve leyendo un poco de eso, y entonces tiene que cumplir con todos estos protocolos, y digamos, uno de los protocolos era tirar luego el cuerpo al mar. Para y aparte que se lo coman los tiburones. No. No sé, pero tenía que cumplir con eso, y dicen que era su deseo aparte. Yo leí como que sus familias decían que él quería estar en el mar. Sí, quería estar en el mar. Bien, igual estás muerto, o sea, tampoco sí, es mucho no, problema. Es simbólico. No, pero bueno, así que... Porque aparte si tiene ganas de... No, mi deseo es estar en la luna, que me entiendo, la luna ya es más complicado. Ay, ¿cómo no se le ocurrió eso? Pero es una... Capaz no le gustó la luna, por él. No es tanta... bueno, claro, no sé, pero ¿cómo dice... no va a ser una movida llevar un cuerpo a la luna? Pero se lo merece, boludo, fue el primero que pisó la luna. Está bien, bueno, pero después de él hay 11 más. O sea, cada 11 tenés que mandar la plata. No debe ser muy barato. No es como los Simpsons. No todo es como los Simpsons. O como Futurama. Pero no, aparte la gravedad, ¿no? También debe ser. Claro, queda flotando. No la enterrás. Claro. Complicado. Es complicado. Debe ser loco igual eso, ¿no? De ir saltando, caminando y saltando sin gravedad. O en realidad no es así, sin gravedad. Es menos gravedad, porque digamos, el satélite es más chico, entonces ejerce menos fuerza el centro y el cuerpo. Mira, una clase de astronomía. Bueno, de física, me parece de que física. Es. Física. Astronomía y física, estamos todos juntos. Así soy, Olga. Bien, y porque somos así, porque estamos de esta manera, nos vamos a ir con un temita musical. Que puede que sea de la luna, que puede que sea de Marte, que puede que sea terrenal. Yo creo que va a ser terrenal más que nada. Así que en un ratito nomás volvemos con Oiga Ole. Dónde vengo ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son

inestabilidad. Son las 11 y 11 minutos y estamos donde tenemos que estar. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. A pesar de la edad, todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Aparición con vida del gobierno es responsable. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. FM 106.3 radionautafm.wordpress.com. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Seguimos en Oiga Olga, esta vez, bueno, acá andamos, con esto nos quedamos un poquito en la luna con el bloque anterior, pero volviendo a tierra, volviéndole a Olga Vázquez, como me estaba diciendo, comentando un poco y haciendo un poquito de propaganda, ¿por qué no? Si este es el programa del Centro Cultural de Olga Vázquez, ¿por qué no le vamos a dar propaganda a Olga Vázquez en sí? Principalmente porque hoy, más allá de que la lluvia no ha frenado un poco con la primera actividad que íbamos a hacer, comenzó la campaña por la expropiación definitiva del Centro Cultural Olga Vázquez, con el lema "El Olga es nuestro, el Olga de todos", y que tiene la posibilidad la gente, quien nos esté escuchando, esto lo vamos a empezar a tirar de a poco en todos los espacios, a que se pueda mostrar a partir de lo que es el Facebook, esta herramienta comunicacional que puede servir para esto, de sacarse fotos y poner dentro de lo que es el mundo Facebook su foto con el lema "El Olga es nuestro, el Olga de todos", ¿no? Con un cartelito, pueden hacer como un globito, pueden hacer lo que quieran. Lo que se les ocurra. Totalmente. Dejen volar su imaginación. Claro, pueden ir hasta la luna si quieren. Y poner una banderita ahí que diga "El Olga es nuestro, el Olga es de todos". Sí, seguramente si mientras Manquito Scioli no sigue bicicleteando, por ahí nos vamos hasta la luna y le vamos a hacer un stencil gigante para ver capaz que por las noches se recuerde, estos pibes que me rompen un poco las pelotas, seguimos acá, vamos a seguir acá peleándola para que firme de una vez. De última, con la mano que le ande, ¿no? No es que es necesario que firme con la izquierda o con la derecha, ¿entendés? No, firma algo, vos con la boca, firma, vos firmá y nosotros Seguramente vamos a seguir laburando acá con todos los talleres que hay, con todas las cosas nuevas que va a haber. ¿Hay cosas nuevas o no? Hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas acá en el Olga. Siempre, siempre. ¿Qué hay, qué hay de nuevo en el Olga Vázquez? Y ahora se viene el taller de Juan Saavedra, los días 10, 11 y 12 de septiembre. Mirá, Juan Saavedra es un reconocido bailarín, donde, bueno, que nos comenta un poquito de lo que de lo que es el folclore, ¿no? Seguramente vamos a invitar en un ratito igual a nuestro compañero y uno de los fundadores de uno de los talleres más viejos de Olga Vázquez, que es el taller de folclore, que es quien organiza este encuentro, que tiene cupos limitados, y pueden hacerlo a través de los teléfonos 221-5912973 o 221-5911-538. O se pueden comunicar con el Olga. De todas maneras, pueden venir a ver, pueden venir a observar. Y bueno, acá está nuestro... Buenas, de repente la voz del operador. De multifunción, podemos decirle acá. Esta es una gran familia, ¿viste? Ni hablar, pero sí, ahora está los controles solos allá quedaron... No importa. Los vemos desde acá. Se van a manejar. Sí, en esta ocasión sacamos ese rol de operador y nos ponemos la vestimenta de tallerista de Olga Vázquez. Y uno de los talleres es el taller de los domingos de danzas folclóricas, que lo hace, bueno, que entre otros compañeros y compañeras que hacen dan el taller, está Antulio acá presente. Acá estamos, sí. Y comentanos un poco de quién es, porque por ahí hay gente que no conoce quién es Juan Saavedra, y que vos nos podrías explicar. Sí, Juan es un bailarín de folclore, nacido en Santiago del Estero, con una trayectoria enorme, con un recorrido también, no solamente dentro de las danzas folclóricas, sino también en otros países, y que ha incorporado elementos, no solamente de la danza, de otras danzas, sino también de otras disciplinas, ¿no? En el baile, ¿no? Y quizás lo que lo caracteriza es pensar, es salir un poco de la moldura tradicional, ¿no? Del esquema del cuerpo y del movimiento corporal y de la danza, y renovarla a partir de trabajar más aspectos de la expresión, ahí tenemos un operador, hacemos un paréntesis, un operador Rodo, que nos va a salvar las papas. Pusimos el piloto automático, Rodo. Bueno, no, estamos haciendo la presentación del taller. Juan es una persona que ya está grande, tiene 67 años. Él es el hermano más chico de Carlos Saavedra, que es, junto con Carlos Carabajal, quizás del movimiento de la renovación, ¿no? Del folclore santiagueño, sobre todo, que es un poco el que ha trascendido hoy y que ha reimpulsado la música y la danza folclórica. Juan es un personaje muy particular. Nosotros lo tuvimos hace un mes, más o menos mes y medio, cuando vino a hacer un taller a la Salamanca y estuvo en esta radio, en el programa Folclore Vivo, y le hicimos una entrevista y le preguntamos de todo. Y tiene una concepción muy particular del arte en general, y está bueno escucharlo. Entonces, no es la invitación al taller. No es solamente para aquel que quiera aprender y mejorar o dar sus primeros pasos en el folclore, sino que está bueno todo aquel que hace alguna actividad artística. Que se venga, Olga. Que se venga, es una experiencia no religiosa, pero es una experiencia zarpada. Que está bueno. Y que muy buena onda. Juan tiene muy buena onda con el espacio, en el Centro Cultural Olga Vázquez, y que se vino, para comentarle a la gente también, se vino a una actividad que no tiene nada que ver con el Olga, y nos pidió de forma casi humilde, un tipo grosso como es él, nos preguntaba si podía hacer un tallercito acá en el Olga, el lunes, martes y miércoles. Obviamente que le dijimos que sí, que estaban las puertas abiertas para él, y me parece que es una, digo, es la humildad de los grandes un poco, ¿no? Es como decir, chicos, ¿puedo venir? Sí, ¿cómo no vas a venir? Sí, no, es interesante. Así que la convocatoria es para este lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde. El lunes vamos a estar a hacer una recepción con... Todavía no tenemos definido el menú, si va a ser un guiso o una paella. Ahí vamos a ver, cuando tengamos los cocineros. y algo para comer seguro. Algo para comer seguro. Y para beber también. Y seguramente algo de fuego también vamos a tener. Así que eso, quizás en otro programa podríamos hacer alguna introducción un poco más amplia de Juan y quizás de toda esta movida de la renovación del folclore que es muy interesante, deja mucho para mucha tela para cortar. Seguramente vamos a estar con el taller de folclore, que no solamente vos, sino con las chicas también que están dando, sí, para que nos comenten cómo venimos haciendo en todos los programas de Oiga Olga, que vienen los talleristas comentando un poco de qué se trata su taller y por qué lo hacen en el Olga Vázquez, y bueno, qué función tiene, y invitar a la gente a que participe. Así que seguramente lo vamos a invitar. Dale, dale. Ya lo vamos a planificar un poquito y te tenemos al lado, sos el operador, o sea. Te llamamos, venite. Bueno, así que. Me vuelvo a la operación. Repetimos nuevamente: lunes, martes y miércoles de la semana que viene, a partir de las 7 de la tarde, taller de folclore, danzas folclóricas con Juan Saavedra. Por el otro lado, tenemos también un nuevo taller de yoga. Tenemos un nuevo taller de yoga. Pero una profe de yoga que estuvo mucho tiempo acá, que se ausentó. Ha vuelto y está dando otra vez las clases de yoga muy recomendadas. Yo soy su alumna, así que lo recomiendo. Lunes y miércoles a las 4 de la tarde, vénganse nomás directamente, no hace falta que se anoten ni nada. Lunes o miércoles a las 4 pueden arrancar. Sí, y comento algo: la tallerista de la mañana, en turno mañana, quien no pueda, es a partir de las 10 de la mañana. Ha hecho, eran compañeras, sí, con Vero, así que tienen hasta para elegir horario. Si tienen para elegir yoga. Horario de yoga. Así es el Olga, bien. Así de amplio. Así de amplio. Y ahora nos vamos a ir con un tema musical. Nos vamos con un temita musical. Y volvemos con uno de los talleres nuevos del Olga Vázquez. ¡Apa! Acá presentes, vamos a estar con Pablo, el tallerista del taller de poesía del Olga Vázquez. Vamos con el tema musical. Bueno. Antulio dice un segundo. Antulio dice un segundo, y cuando Antulio dice un segundo, vamos con el tema. Bueno, ahí no. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Acompañado de un morro, yo vengo de tiempo ñaupa. ¿Sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, dejó retumba un legüero. Era una nota dolida que quiebre tanto silencio, y a todo es lo mismo, que si la tierra, el ritmo es el dueño del corazón. Oiga, Olga. Hemos vuelto. Después de un pequeño desperfecto ahí de. Que no es habitual, porque esto es un aprendizaje continuo y el aprendizaje también es a partir de los errores. Se aprende. Y de los errores se aprende. del aprendizaje se aprende, ¿no? No sé, Cami, vos. Podríamos hablarlo esto de que puede ser una metáfora, claro, una redundancia. ¿Y por qué quedarnos con la duda y charlar acá con nuestro tallerista de uno de los pocos talleres de escritura que hay en el Olga, que es el taller de poesía? Como acá está Pablo, ¿cómo te va, Pablo? Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, yo llegué acá a la ciudad de La Plata hace poquito, en febrero. Vine por laburo, qué sé yo, y bueno, siempre me interesó la poesía y estuve buscando taller de poesía para hacer, y en algún momento se me ocurrió la idea de empezar a estudiar con gente que está en la misma que yo y empezar a armar un grupo que piensa la poesía también como algo que sale a la calle, como algo más, como más vivo, también más joven de lo que en general se ve, que es por ahí un tipo hablando en un micrófono, tratar de hacerlo como más... Más abierto. Más que, abierto, que sí. Busque que la gente se integre, que empiece así, anima a conocer, porque aparte es algo que por ahí es difícil, ¿no? Para, o por lo menos para mí, yo por ahí soy medio cuadrado, ¿no? Pero no, a mí leo poesía, pero digo, es difícil pensar en escribir, en animarse a que uno, claro, puede hacerlo. Uno mismo se pone muchas, claro, limitaciones. Limitaciones que por ahí es son tontas y acá... Y bueno, a mí me pasó que, por ejemplo, llegaron dos personas que les interesaba la poesía, pero muchas veces uno no tiene acceso por una cuestión de que no conoce, porque no es a algunos poetas que son como que te abren la cabeza. Uno, claro, a veces como que la poesía que más se conoce es por ahí poesía con ritmo, poesía que no está tan en el lenguaje común que escuchás hoy en día, y hay muchos poetas de ahora que tienen un lenguaje llano, que están diciendo cosas, te las están gritando, están diciendo cosas que te mueven, digamos. ¿Y qué poetas son grosos para vos? O no, sea, bueno, digo, de algunos, más allá de que no, pueden ser muchos, y que vos digas, bueno, yo recomiendo leer. No, y lo que pasa es que la poesía es como todo, es como vos empezás un taller y al principio, viste, vas viendo algunas cosas y después vas viendo otras y después te vas enganchando, y cuando te vas enganchando le empezás a sacar jugo, por ahí algunas cosas que si las agarrás de una, viste. No. Pero poner, no sé, desde Helman, Girondo, yo leo mucho de acá. Claro. No sé, Roberto Santoro, uno de los poetas que más me gusta a mí es Manuel Castilla, que hace zambas, o sea, cualquier persona que bailó una zamba en su vida, bailó una zamba de Castilla y Leguizamón. Claro. También es un poeta, sí, de la puta madre. Y bueno, etcétera. Hay un montón de poetas. Hay poetas que no son muy conocidos porque no tienen nombre y son unos cracks de la vida. Escúchame, y bueno, la idea de esto del taller es, ¿qué días se está haciendo? Bueno, o sea, por ahora no. La idea es que quede fijo un día, que es el día jueves, a partir de las 19 horas, acá en el Centro Cultural Olga Vásquez. Y bueno, la idea también era hacerlo acá por una cuestión de que quería, en particular yo quería empezar a acercarme a algún espacio no sé en qué circunstancias está ahora el Olga, pero que se dé una discusión política detrás, que esté por ahí teniendo algún contacto con movimientos sociales, digamos. También pensar al arte desde esa perspectiva, ¿no? No crear porque yo soy un artista que creo por mí, sino crear también como una respuesta a algo que te sucede todo el día, digamos. Yo lo pienso así, por eso sí pensé, digamos, es algo que podría hacer en mi casa el taller. Me chupo un huevo hacerlo en mi casa, entonces claro, tratar de tomar algún espacio. Y bueno, estoy como en ese mambo. Y ha llegado al lugar, creo que indicado, ¿no? De donde plantea todas esas discusiones y que en algún momento acá en el programa la hemos dado a debatir, por lo menos, ¿no? Che, ¿y tenés algo para contarnos, para leernos? Tengo para contarles un poquito de qué le da el taller, cuál, dale, es la idea, y si quieren también les leo algo de mi producción para... Sí, sí, sí. Primero contanos esto, de cómo es la idea del taller, cómo... La idea del taller surgió de hacer un taller abierto. Abierto significa, bueno, primero en principal gratuito. Es gratuito. Es gratuito, y la idea es que vaya cayendo gente y que vaya contando cuáles son sus gustos, cuáles son sus búsquedas, y a partir de eso empezar a estudiar entre todos. Bien. Digamos, esa es la idea. Ahora lo que está pasando también es que por ahí viene gente que es la primera vez que se acerca a la poesía. Claro. Y entonces, bueno, te encontrás con cosas que por ahora el taller... Digamos, yo pensé que por ahí podía enganchar gente que ya venía. Que ya venía, y a mí me gustaría eso, como formar un grupo más heterogéneo, en donde, bueno, si surgen cualquier idea que surja, poder armarla como un, también un grupo que interviene. Interviene en distintos lugares, bien, en distintos espacios, qué sé yo. O por lo menos conocer, no sé, conocer la movida de La Plata en términos de poesía. Claro. Empezar a contactar con distintos poetas. Una de las ideas es traer gente a leer, traer poetas a leer. Un día viene un poeta a leer, otro día viene otro. Así eso no está tan lejos, por ahí dentro de unos días ya nos traemos un poeta. Bueno, el 25 nomás puede que caiga, yo lo tiro como adelanto, puede ser una bomba, ver, tipo real, pero puede venir Cito Lema acá, ya ha venido a Lola Vázquez, así que dentro de poco puede llegar a venir. El 15 me dicen acá, mirá, data más precisa. Y seguramente ahí vamos a estar hablando también con Cito. Buenísimo. Y después, bueno, cada día están surgiendo cosas nuevas, qué sé yo, yo lo estoy, para mí es un lugar abierto, ¿viste? Viene una persona, propone algo, propone hacer un juego, propone escribir sobre algo para la semana que viene, y yo con lo que me estoy encontrando es con gente que está escribiendo, de repente, ¿viste? Está produciendo y está bueno. Está muy claro, bien. Es como parte de la misma motivación de empezar a escribir, digamos, a ver que... ¿Qué resultados van teniendo, digamos? Encontrar la voz propia, es todo un proceso. Y está muy buena la propuesta también de que no tenés que solamente haber ya entrado en la poesía o ser un gran conocedor, sino quien tenga ganas de animarse a entrarle. Y a veces conocer. Es mejor no saber algunas cosas. Bien, claro. Te metés acá, junto con Pablo, que va a estar ahí, dándote una mano con todo lo que sea, pero de forma colectiva, en el taller de poesía de Lola Vázquez, los jueves a las 7 de la tarde. Ahora, ¿tenés ganas de leernos algo como para llenar? Yo tengo ganas, obviamente que tengo ganas, me gusta mucho leer y me gusta compartir lo que hago. Bien. Y les puedo leer algo. Yo edité un librito de poesía en algún momento que se llama Del Hueco. Bien. Y me gustaría leerles algo de acá. Bien. Bueno, ese libro también, si alguien tiene ganas de acercarse, se puede comunicar a partir de Lola Vázquez, y después nos hacemos cargo, nos contactamos y le acercamos el librito también. Bueno, esto es algo bueno. Es medio inspirado en la época de Terrabús y de cuando fue lo de la expropiación. Cuando tuvieron quilombo, que salieron a la calle. Porque me parece que habían hecho la expropiación y querían que devuelvan todo, digamos. Bocinas quietas, sonámbulas, miran el fondo de manos sudadas. Según el noticiero, el problema es de tránsito. El bombo redobla, la pared uniformada traga sangre y vomita cadenas. El pan envuelve banderas rojas. Los conductores miran al costado, retienen sonidos en los párpados. Los policías miran al costado, esperan la orden de su dueño. Las balas no miran al costado. Muy bueno, muy lindo poema. Sí, la verdad, hasta me quedé como ese final. Claro, fue muy bueno, muy bueno. Gracias. Te deja muy calladito, te queda. No tenés muchas palabras. No sé, como que te quedaste, ¿no? Sí, te deja sin aliento, sería. Ahí está, muy bien, ves que esto... Eso es poesía, o sea, yo creo que si uno no siente eso porque está leyendo... O sea, yo cuando leo un autor y digo, este es el autor, que me gusta, que me pasa eso. Por eso hago poesía, porque yo siento que te mueve mucho. Bueno, a mí me pasó una vez, paso a comentar, que estaba en Mar del Plata en una feria y encontré un librito de poesías muy artesanal de una chica que se llama Verónica Hellman. Y... me fascinó, o sea, es muy sencillo, muy artesanal y tiene unas poesías de todos sus viajes que hizo a lo largo de Latinoamérica. Cada poesía tiene, digamos, una fecha y un espacio físico, y la verdad que me dio ganas de conocerla hasta el punto de decir, bueno, quiero conocer a esta persona divina. ¿Tendrás otro para compartir? Leo otro más y no sé si nos vamos de tiempo, pero No, léelo. Les leo uno que... Y ya con este nos despedimos, sí, como para que la gente ya sabe, los jueves a las 7 de la tarde, acá en el Olga Vázquez, el taller de poesía, están todos más que invitados, es gratuito totalmente, y la idea es empezar a laburar colectivamente. Bueno, ese hombre... escondido detrás de su sexo, no es ahora un hombre. Fue descubierto y nada dentro de los árboles. quiere sentarse en algún rincón y no entra en el tiempo. Hormigas devoraron todo su contorno. Atado sobre un cubo, bebe el sol de la mañana. Adormece viento en sus pupilas y al nombrarlo, escapa el agua de sus dedos. Una gota de hombre acaricia la muerte, su única propiedad, bordada en letras de hierro. Un hombre habitado rompe su destino. El mundo descansa en sus rodillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme. I'm gonna need it now.

si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Oiga, oiga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Onza para recibirnos con ese tema. Acá seguimos. Oiga, qué mixtura de temas, ¿no? Pasamos de Janis Joplin a Chavela Vargas. Tenemos un espectro musical acá en Oiga Olga muy amplio. Bueno, acá seguimos en Oiga Olga con Gabu de la Escuela de Danzas. Hola, ¿cómo andas? Bien. Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco cómo viene, digamos, la situación de la escuela y estuvieron movilizando. Y bueno, que nos cuentes un poco cuál es la situación en estos momentos y cómo se están organizando. Bueno, ayer tuvimos un corte con asamblea y fuimos hasta el ministerio para más o menos que se empiecen a escuchar la nueva ministra, nuestras problemáticas. Y bueno, estamos prácticamente en la misma de siempre, nada más que, o sea, más organizados. Organizado en conjunto con los otros terciarios que están en las mismas problemáticas que nosotros, con la Escuela de Tradicionales y de Teatro. Y bueno, tenemos planificada una marcha para el jueves 13 a las 11 horas en Plaza San Martín, para pedir un poco, bueno, pedir la dignificación de la educación artística y para ver si nos puede atender la nueva ministra Nora de Lucía, que a ver si se pone al tanto de lo que andamos necesitando. Está bien. ¿Ustedes cuál es la situación ahora de la escuela, digamos? ¿Están dando clases? ¿Están paradas las clases? No, estamos dando clases. La situación es la misma, o sea, seguimos cursando en las mismas condiciones, en una escuela que es muy vieja, donde cuando arrancaron ahí en el hace muchos años, funcionaba una sola carrera, que era la carrera de danzas clásicas, y después se fueron sumando dos carreras más, que es la carrera de danzas contemporánea y la carrera de expresión corporal, en la misma escuela, sin amplificación de ninguna aula, de nada. Y lo que pasa es que, bueno, hay mucho hacinamiento, como hay la carrera de expresión corporal no puede tener ampliación de las bandas horarias porque no hay lugar. También estamos divididos en tres sedes, que es el Teatro Argentino, la Protectora, la Escuela Número 1, y a veces nos prestan al lado del Partido, bueno, Justicialista. Y estos lugares, bueno, a veces se suspenden las clases en el Teatro Argentino porque si lo alquina el lugar o no sé, tienen que ensayar el ballet, nosotros nos suspenden las clases. No sé cómo está. Las dificultades de no tener un edificio propio, digamos. Claro, lugares que se van estropeando, el piso no es apropiado, piso que están rotos, que cada vez se deterioran más, y el gobierno no nos, en la Protectora ponele, no lo arreglan porque como no es público, no es parte de la institución, no pueden poner plata ahí, entonces cada vez el lugar está peor y nadie se hace cargo de esa situación. Bueno, los compañeros de Tradicionales también estuvieron hasta hace, no sé, creo, muy poco tiempo, sí, sin clases directamente. Sí, dos, tres semanas recién pudieron arrancar las clases porque su escuela estaba clausurada por peligro de derrumbe. Bueno, se dio ahí todo la toma re larga. Bueno, consiguieron una escuela que es por 2 años nada más, donde también es, bueno, se escucha todo, no está bueno como escuela en sí. Y bueno, los compañeros de teatro, que también la situación en la iglesia, también son 3 carreras funcionando en una escuela con un anexo solo, y la escuela está vieja, sí, todo el tiempo. Digamos, son las mismas problemáticas que se repiten en general en todos los terciarios de artística. Es como problemas de edilicios, lo hemos hablado varias veces, han estado acá en varias oportunidades, tanto personas de la escuela de teatro como de la escuela de danzas y danzas tradicionales. Y se repiten siempre las mismas historias. Y hablas con personas que se recibieron hace muchísimos años y atravesaron las mismas historias: tomas de escuela, suspensiones de clase, accidentes de personas dentro de la escuela, y que la escuela no esté en condiciones para poder soportar, digamos, o llevar a cabo cuestiones básicas, como no sé, llamar. El otro día estaba hablando con una chica de la escuela de teatro, le contaba hace muchos años, había tenido un accidente y la escuela no tenía teléfono. Tuvo que ella tener un accidente para que, digamos, se hagan movilizaciones y la escuela de teatro adquiere un teléfono. Claro. Es como que siempre tiene que haber movilizaciones o organización para lograr cosas que son derechos en realidad, que son cuestiones básicas, que es lo que ustedes dicen. Necesitan un espacio para poder dar las clases, un espacio que sea óptimo y no cualquier otro lugar que no está preparado para eso. Claro, de hecho yo me olvidé, pero también la escuela de estética número 2, que todavía ellos no arrancaron las clases porque no tienen un lugar, porque está clausurado su edificio, y son pibes que todavía están queriendo arrancar y todavía no pueden arrancar. Septiembre, es una locura. Estamos en septiembre. Sí, o sea, no sé si van a arrancar las clases o qué. Claro, para los que no saben, Estética 2 funciona debajo de lo que sería danzas tradicionales. Claro. Entonces, digamos, al haber peligro de derrumbe, las dos escuelas están sin poder utilizarse. A diferencia de tradicionales, Estética 2, también porque son nenes que de doble jornada, no se organizaron, obviamente son niños la mayoría, no se consigue otro espacio, es como que están en stand-by, ahí todavía no se sabe que... Sí, le habían ofrecido un espacio que los padres dicen que no es apto para dar las clases, así que están en la misma todavía. En la misma situación. ¿Y cuáles son, digamos, los pedidos puntuales ahora? ¿Se movilizaron para poder ser atendidos por Nueva de Lucía? ¿Los atendió? O no, fuimos a hacer una intervención y ahí le mandamos un petitorio donde, bueno, le vamos a pedir que haya una reunión donde esté la DEA y que esté la gente de infraestructura también, para poder resolver, que ella se ponga al tanto de nuestra situación edilicia, de nuestros proyectos que fueron pateados, porque nosotros teníamos un proyecto de escuela que nos prometió Belinche y Oporto, que bueno, quedó en la nada. Sí, promesas que... Sí, pero son promesas de años, que llegó hasta la licitación, por lo tanto creo que si llega una licitación es porque estaba la plata para que una empresa pueda tomar la obra. Ahora eso está en la nada, como si nada hubiese existido. La plata desapareció. Como... Claro, entonces bueno, que una reunión con estas tres... Este conjunto de personas, no sé, que creo que tendrían que poder solucionar nuestro tema. Y bueno, las tres escuelas más la escuela de estética número 2, para ver si podemos solucionar. Lo que pedimos es que entrar en el plan de obra 2013, que quiere decir que nos den presupuesto para ya armar, no sé, tener algo concreto, más que una promesa, digamos, claro. Entrar dentro de un plan donde ya se baja un presupuesto determinado para poder... ¿Y ustedes qué es lo que quieren? ¿Otro edificio o refacciones sobre el mismo edificio en el que están cursando? Y, o sea, las refacciones para seguir cursando, porque sabemos que va a tardar un montón en tener un nuevo edificio, pero necesitamos tener condiciones dignas para seguir cursando... Claro. Y bueno, sí, queremos un edificio para las tres escuelas. Claro. Y la escuela de estética número 2 también. Lo que sería el polo artístico, ¿no? Claro, lo que sería el polo artístico ahí en Citas. Claro. Que hace rato también ya mostraron fotos, si era una... Sí, nos mostraron fotos, nos fuimos a pasear ahí a ver el lugar, pero ahora resulta que dicen que están las tierras contaminadas, que no se puede ese lugar... que va a haber sobrepoblación así en la calle, no sé, como que va a haber muchos autos circulando y que no vamos a poder andar naturalmente por ahí, no sé. Habría que claro, ver. Claro, preferible que no se haga antes de que se haga y haya muchos autos. Hay que ver, también es, muchas veces son como artimañas para claro. retrasar este tipo de cosas y... Claramente también son excusas, o sea, si, eso, si es un laburo que viene, en que una de las chicas había dicho que era un proyecto que se tenía hace 30 años atrás y lo vienen pateando es porque... No se quieren acercar. Bueno, pero lo bueno es que ustedes están organizados también, digamos, están informados y no se van a quedar de brazos cruzados escuchando, bueno, no se puede, las tierras están contaminadas y claro, se van a conformar con claro, eso. Claro, de hecho la reunión con la de infraestructura es para que, bueno, que si las tierras están contaminadas, que nos digan, a ver, ¿qué dice que la tierra está contaminada? ¿Qué estudio dice que va a haber sobrepoblación, que va a haber tantos autos que no se va a poder circular por la calle y eso? Como que bueno, por eso vamos a marchar. Claro, sí, exigir, también. Digamos, realmente las pruebas necesarias de, bueno, si esto es real. Y en todo caso, si esas tierras están contaminadas, es la obligación de ellos encontrar otras tierras claro. y poder proporcionarles un edificio digno a las sí. tres escuelas terciarias. De hecho, el lugar está contaminado, pero ahora hace poquito abrió una cancha de fútbol 5 en una parte de ese lugar. Entonces, hay gente laburando claro. ahí también. O sea, hay movimiento dentro del lugar. Claro, tal cual. Bueno, así que recordamos a la gente la movilización para todos los que quieran acompañarlos. Es el jueves a partir de las 11 de la mañana, el jueves desde Plaza San Martín al Ministerio de Educación. Sí. Sí, nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a acompañarlos. Sin banderas políticas. Pero bueno, igual el Olga ahí siempre presente, nos prestaron, cuando terminamos la toma nos prestaron el equipo de sonido, el aguante, así que bueno, nos invitan, muchas gracias. No, este espacio está siempre abierto para ustedes y nada, vamos a seguir acompañándolos en la lucha para reclamar esto que no es más que un derecho. Así que ahí vamos a estar al lado de ustedes. Gracias. No, gracias a vos por venir, Gabo. Mira los aburridos. Con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con la pierna culemba, mira cómo aprietan la bemba, mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría, tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito en andinga, coño, zapatea que tú no eres gringa, yo te sacudo como un estornudo. Achú. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira. A la vieja le tiro con mi retórica mujeriega. Con un poquito de filosofía griega. Pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tiene tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga. A llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino. Un pavo real como los peregrinos, me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira. Mira. Mira, mira. Sedúcelas con el acordeón. Mira. Calle 13, hombre, calle 13. Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón. Que la memoria histórica, entonces, case a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación. Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte, es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya. Jessica, tengo 9 años. En el Olga Vázquez yo pinto y juego, y con mi hermana que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, pues tengo 8 años. Y en el Olga Vázquez pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho en este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Seguimos en Oiga, Olga, en el programa del Centro Cultural Olga Vázquez. Y hoy tenemos la posibilidad y el agrado de tener a Modesto Guerrero, venezolano y militante también de Venezuela y también de los movimientos sociales venezolanos, periodista, intelectual, un hombre bastante importante para lo que es el proceso bolivariano que se está gestando en Latinoamérica, no solamente en Venezuela. Y esta vez tenemos la oportunidad nosotros, desde el Olga a Olga, de estar con él. ¿Cómo le va, Modesto? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, coméntenos un poquito la idea también. Para quien no sabe, el 7 de octubre van a ser las elecciones en Venezuela, con la posibilidad de una nueva, de un nuevo mandato de Hugo Chávez, y casi diríamos que ojalá que así sea, y que sea por mucho, y que el pueblo venezolano apoye, y que creo que lo está haciendo día a día, y también en las urnas, ¿no? Y que le quede vida. Y que le quede vida, ¿no? Ni hablar, ¿no? Que es el punto central. El 7 de octubre son las elecciones presidenciales. En Bien. Diciembre son las elecciones de gobernadores, para gobernadores, y en abril serían las elecciones para alcaldes. Son tres sucesivas. Ah. Y las tres son peligrosas. La más importante por el rango, por la expectativa internacional, por lo que produciría como cambios tectónicos en América Latina, y no solo en América Latina, es la presidencial. porque si Chávez sale del gobierno y el movimiento chavista sale del gobierno, entonces en América Latina por lo menos 7 organismos dejan de existir, o se resquebrajan, o se reducen al mínimo. Las 3 opciones son muy malas. Sí. Y esas 7 entidades dependen de Venezuela, de su petróleo, pero de su promoción política, porque el petróleo hubo siempre. Y claro, no hubo la voluntad política, ni la concepción, ni la comprensión para hacer lo que se ha hecho desde hace 13 años. Entonces, lo que cambiaría se explica en el sentido que le han dado, como lo ven las militancias de América Latina, de buena parte de América Latina, no de toda. En México hay poca expectativa, hay países donde no importa incluso, pero la mayoría de los militantes de América Latina, la mayoría de los llamados movimientos sociales, los nuevos, y en todos los gobiernos, amigos o enemigos de Venezuela, desde Paraguay, enemigo, y desde Argentina, amigo, o Bolivia o Ecuador, están pendientes de lo que pase el 7 de octubre, especialmente desde el Departamento de Estado. Si alguien está haciendo seguimiento hora por hora a la campaña electoral, para ver qué tendencia va tomando, es el Departamento de Estado. El Banco de las Américas, Bank of America, hizo un informe. Ellos hacen informes trimestrales, informes de gestión, de inversiones, de deuda. En el penúltimo informe, hace 3 meses, dicen: hay que arreglarse con Chávez, con el señor Chávez. Eso significa que ya lo dan por ganador. El Bank of America ya lo da por ganador. ¿Por qué? Porque las encuestas se realizaron entre febrero y julio, 124 encuestas o estudios de opinión sobre expectativa presidencial. Para 2 candidatos, son 7 candidatos presidenciales, pero 2 son los que en realidad... El resto lo van a votar sus esposas, esposos y algunos de sus hijos, porque conozco uno de los candidatos, se llama Orlando Chirino, que ha estado por acá, un ex militante de izquierda, que sigue siendo de izquierda, pero es una cosa muy extraña, porque es de izquierda, pero actúa como de derecha, ¿no? Y este muchacho, que es una figura del movimiento obrero la más importante de los últimos 30 años, bueno, se volvió loco en política y se lanzó candidato. Su hija de 18 años me preguntó, somos amigos hace 35 años, hicimos muchas huelgas juntos, y me dijo, Modesto, ¿le puede decir a mi papá lo que yo no le puedo decir? ¿Qué, muchacha? Que yo no voy a votar por él. Yo voy a votar por mi comandante, ¿no? Claro. Imagínate cómo será la contradicción. Entonces, es una elección muy polarizada, en primer lugar, porque es entre el candidato de los ricos en Venezuela, lo que en política se llama la burguesía. Los ricos están todos detrás de un candidato, al revés de Argentina y de otros países donde los ricos se dividen por unos o por otros. Detrás de Cristina habían ricos, algunos, y detrás de, ¿quién era el candidato? De Lilita Carrió, otro, no me acuerdo qué, sí, otro de Macri, hay otros. Cada candidato tiene sus ricos, excepto en la izquierda. En Venezuela todos los ricos están con Capriles Radonsky, el nombre del candidato opositor, y ningún rico está con el candidato Hugo Chávez Frías. Hay algunos medianos propietarios, pero no son los dueños del país. Y no van de candidatos, apoyan, aportan, somos más vivos, le sacamos la plata y no le damos puesto. No hay uno solo en ninguna lista de los candidatos, es clase contra clase. Esa es la cosa ahí. Entonces, el 7 de octubre se define eso. ¿Quién gobierna? ¿Qué presidente queda para gobernar? Eso significa quién gobierna todo. En países centralistas donde gobierna el que gana presidencia, gana todo. Así quedes con algo no importa, gana el presidente. Entonces, esa es la dificultad. Por eso toda América Latina, o la política de América Latina, especialmente la de izquierda y también la que no es de izquierda, están pendientes de ese resultado. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Eso explica el grado de importancia de esa elección. ¿Por qué? Porque Venezuela es mucho más que Chávez. Chávez es la representación personal de un proceso político que tiene 20 años ya. En forma institucional, 13. Pero en forma social, cultural y política, 20. Desde el Caracazo. Entonces, Chávez es su representación, pero el movimiento, el río Orinoco que hay por debajo es mucho más que él. Y la gente se ha organizado para defender el resultado de las elecciones. En todos los terrenos está organizada la gente chavista y la gente bolivariana, no son exactamente iguales. Y la izquierda, excepto los izquierdistas estúpidos, que están contra, ellos no se organizan, al revés, les gustaría que pierda Chávez. El resto de la izquierda política, que es la, por suerte, la amplia mayoría, será el 95, 90 y pico por ciento de la población de izquierda está con Chávez. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el programa de Capriles Radonsky es para reprivatizar todo lo que sea desprivatizado, nacionalizado, expropiado, estatizado o puesto bajo control obrero. Claro. Hay 37 fábricas bajo control obrero y hay 1800 fábricas sin patrón, y no por recuperación porque huyeron, no, se las sacamos. No, como un proceso como en la Argentina, como el de acá, donde... claro, que fue interesante, pero eran vencidos, eran obreros vencidos que sobrevivieron tomando para producir y comer y sobrevivir, ¿no?, en medio de la situación de acá. Uh-huh. Pero allá no. Allá es que se las sacamos, ¿eh? Cuando huyeron es porque los pateamos, no porque se fueron con el capital a otro lado. Claro. Esas son 1800 fábricas. Es un capital, ¿eh?, industrial de producción. Bueno, eso está organizado por su lado. Hace 3 días se hizo el segundo encuentro nacional de empresas bajo control obrero, ¿eh? Fueron 1300. 36 son directamente bajo control obrero, pero el resto son empresas bajo control de los trabajadores y el Estado, o sea, no hay patrón, no hay capitalista. Todas ellas se reunieron hace 3 días para lanzar una campaña propia de defensa del voto del comandante. Los consejos de poder popular, por su lado, hacen lo mismo. Las cooperativas, que eran 1300 hace 12 años y hoy son 140.000 aproximadamente, unas 30.000 es porquería, son negocios de cualquier gente, incluso chavistas corruptos que hacen negocios con cooperativas, tercerizan, etcétera. Pero hay unas 110.000, 120.000 que son cooperativas de todo, de defensa armada de los campos, de defensa armada de las tierras, cooperativas de cualquier cosa. También se organizaron. Y la juventud se ha organizado de distintas maneras. Como es más creativa, transgresora, no tiene un carril donde colocarse y desde ahí no. Por ejemplo, el PSV no es el partido que organiza la campaña, es el partido que motoriza la campaña, es el partido para sellar el voto. Bien. La campaña se sostiene en los movimientos desde abajo, desde afuera, desde los alrededores, con el PSV, que es el rector de la campaña, porque el Comando Carabobo, que es el nombre del comando de la campaña, bueno, se llama, lo componen ellos, pero nosotros hacemos nuestra campaña, es decir, todos queremos que Chávez gane, pero no todos queremos la misma razón para que para Chávez gane. Para que gane Chávez, claro. Muy interesante esto de lo que daba la expectativa a nivel latinoamericano, que se viene como todo el no solamente los estados, los gobiernos, sino también los movimientos sociales, como en el caso del Frente de Darío Santillán acá, o varios, digamos, que estamos viendo eso, porque sabemos que es importantísimo para los procesos latinoamericanos de cambio, de una búsqueda diferente a lo que estamos acostumbrados a partir, ¿no?, del neoliberalismo de los 90 que hemos tenido y que aún sigue en algunos países. Y qué importante que es eso, ¿no? Una voz como la de Chávez en las diferentes conferencias de mundiales o latinoamericanas, que plantea algo muy diferente. Era la mosca blanca. Claro, y así es como lo plantean, de que es un régimen, que es un dictador, ¿no? Pero bueno, esperemos que para este 7 de octubre, ¿cómo vienen las encuestas, por ejemplo? Las encuestas son 9 empresas encuestadoras que funcionan en Venezuela. Son más, pero las que rigen, más, sí, las que marcan pauta, las que tienen más capacidad de recolección de datos. De las 9, 2 son chavistas o progubernamentales. Una es del gobierno, que es GIS-21, que es un aparato impresionante, hace encuestas con 3.000 personas siempre. Eso no es, eso lo hace acá Mora y Araujo, claro, tipo que tiene financiamiento exterior. Allá esa te permite visualizar, proyectar tendencia, ¿no? 3.000 es bastante en un país de 30 millones. Y las otras también son muy importantes, algunas muy grandes, todas hacen encuestas semanales, algunas dos veces por semana. Han hecho 124 encuestas, una hemorragia de encuestas. Desgraciadamente el país vive alrededor de la encuesta, el chavismo y el antichavismo, todo alrededor de la encuesta. Claro. Eso es una desgracia, porque una encuesta es apenas un instrumento de medición, no es el más importante, es estadística, o sea, es frío, es fijo, es fotográfico. No es la vida real. Por llevarse, por conducirse u orientarse por encuestas solamente, en el año 2010, septiembre del 2010, elecciones parlamentarias en Venezuela a la Asamblea Nacional, el gobierno perdió y no sabía que iba a perder. Yo, que uso las encuestas como uno de los 5 métodos de averiguación de opinión, el principal no lo usaron ellos, yo lo usé desde acá, a 5.000 kilómetros, y me dio un resultado mucho más exacto. Preví 12 días antes que el gobierno iba a perder en diputados. Hay una sola cámara, ¿no? Diputados. Claro. Y yo lo dije en Página 12 y en Tiempo Argentino, el chavismo va a perder. Y yo estaba por el voto del chavismo, obvio, obvio. Pero la verdad no tiene dueño, ¿eh? Y los hechos menos. Entonces, ¿cómo lo averigüé? Porque además de la... porque contra la tendencia estadística, los cuadros militantes, los que organizan y llevan adelante los motores de la campaña, no tenían ganas de hacer campaña. Y si no hay campaña, no hay, no hay votos. La estadística es un reflejo muy exterior, muy volátil, porque además cambia. ¿No ves que la estadística electoral cambia siempre? Cada semana hay una novedad. Ahora, por ejemplo, con la explosión de la planta criogénica de Amuay, modificó la tendencia electoral, una parte contra el gobierno, una parte contra la oposición. Si Chávez dejó de hablar 3 días, habla todos los días las horas que quiere. Si dejó de hablar 1 día por televisión, ya lo dan por muerto en la oposición, entonces cambia la tendencia electoral. Adentro del chavismo y fuera del chavismo. No se puede uno reducir a una cosa tan fría y tan fotográfica como la... Primero porque es la muestra de... se toma una muestra, es como una muestra de sangre, pero la muestra de sangre es un proceso científico. Es la sangre que circula. 1.300 o 2.000 muestras de opinión, generalmente de clase media o profesionales, que son los que opinan, no es la muestra del país proletario, del país campesino, del país obrero, del país de los barrios. Es otro mundo. Y eso es lo que... Entonces hay, por lo menos... el promedio de las encuestas le dan de todas, enemigas y amigas. Si se hace un promedio, está 9 puntos arriba. Si tomamos 5 encuestadoras que no son del gobierno, que son moderadamente opositoras o muy opositoras, 5, les dan de 12 a 15 puntos sobre Capriles Radonsky. Las del gobierno le dan hasta 22 puntos. Están un poco entusiasmados. Claro. Y solo hay una encuestadora, poco conocida, pero es muy importante la encuestadora. Tiene mucha capacidad de recolección, que lo da derrotado. Una encuestadora lo da derrotado a Chávez, que es la que tomó el diario La Nación anteayer para publicar ayer que Chávez estaba en problemas. Bueno, las encuestadoras de la burguesía venezolana, el Bank of America, y sabemos que la empresa, el Grupo Polar, que es el dueño de la economía capitalista que aún queda en Venezuela, comercio y servicios, ellos saben que no van a ganar. Que no ganan. Que Capriles Radonsky no va a ganar. ¿Cómo lo sabemos? Por distintas vías. Una es la actitud. La actitud humana, la conducta humana es el mejor indicador, mejor que cualquier estadística, de para dónde van las cosas. Como decimos allá, ¿para dónde van los tiros? Pregúntate cuál es la conducta del opositor o tuya. Yo en mayo, en Caracas, me di cuenta que el voto chavista estaba congelado, estaba paralizado, había un desánimo, porque en mayo no había candidato, no se sabía. La derecha logró instalar en un pedazo de la población que Chávez estaba semi-muerto, como dijo acá la prensa siguiendo ABC de España, y el sectores del chavismo se paralizaron. Supiéranlo o no, en febrero Chávez, el 12 de febrero, el 14, dijo desde una fábrica bielorrusa en Barinas, en la ciudad donde él nació, me rebrotó un cáncer en el mismo lugar que antes. cualquiera pregunta y sabe que eso es muy peligroso si sale en el mismo lugar, si rebrota. Se fue a Cuba y desapareció hasta mayo. Febrero, marzo, abril, mayo. En mayo volvió o reapareció, iba y venía, pero reapareció en vida pública, política. Entonces la gente empezó a dudar, la gente chavista, que es la que uno mide, empezó a dudar. En mayo no se podía estar seguro. Yo sabíamos, los que estamos un poco más metidos, que no había problema, el presidente se iba a reponer ya, pero no estaban seguros todos los chavistas. Esa conducta era indicadora para el enemigo. Conclusión: el enemigo hizo una excelente campaña electoral en mayo. Eran los ganadores, la imagen que daba era de ganadores, porque la conducta del sector chavista no estaba en campaña. El chavismo no estaba en campaña, no. Y habían comando. Estaba debilitada la imagen, entonces... Estaban viendo lo que estaba pasando con el comandante. Como todo es una relación, tú logras avanzar lo que el otro logra retrocede. Y eso lo aprovecharon ellos. Hoy, el presidente hace actos, convoca, digamos, en sus actos de campaña, ha hecho siete grandes actos. De uno fue 120.000 personas y el otro fue de 400.000 personas. El más grande que ha hecho, muy exitoso, de la de Capriles Radón, que llegó a 140.000 personas. El más grande. Claro. Que lo hizo en Caracas con una espectacular aparataje, como lo hace el gobierno igual. El aparataje incluso es mayor del gobierno. Pero hasta 140.000 llegaron. Hubo un simulacro electoral con 27.000 participantes. Simulacro exacto de cómo serían las elecciones en una ciudad. Convocaron, libre, vengan a votar. Fueron 27.000 personas, 7.000 de la oposición, todo el resto del chavismo. Hay una actitud, es una muestra también. 23.000 es mucho más que 2.000 como muestra. Entonces, hay una dificultad de ello. Ellos van a ganar, te voy a decir un pronóstico, ¿eh? Pronóstico que puede cambiar en 20 días, cuando ya estemos en la recta final. La oposición va a sacar entre 5 y 6 millones y medio de votos, porque crece más que el chavismo. Está creciendo más que el chavismo. Crece en sectores pobres, por ejemplo. Mira, no hay pobres de derecha en Venezuela. Algún estúpido que se escapó, pero no hay. En masas no hay. Y no hay ricos de izquierda en Venezuela. En muchos lugares no hay, en Europa. Entonces, el voto antichavista empezó a crecer desde hace 2 años y medio, creció, pero tienen un techo, van a llegar 5 o 6 millones más o menos. El voto chavista, que son 12 millones, nunca pasó de 7 millones y medio, tiene 12 millones de votos para hacerlo, o sea, algo pasa que no se seduce a ese otro sector. Ahora, porque hay peligro, porque temen que el presidente no pueda ser el que siga, se activó el voto chavista y puede ser que llegue a 9 millones. Entonces, pronóstico: entre 5.5 y 6.5 la derecha, y entre 8.5 y 9.5 la izquierda, o sea el chavismo. Eso es lo más probable. O sea, no vamos a obtener los 10 millones de votos prometidos por Chávez. Bueno, pero cerca, por no ver. Sí, bastante cerca. Y en crecimiento. Muchas gracias, Modesto, bueno, por estar acá. A ustedes. Y la próxima vez los vamos a invitar con un poquito más de tiempo, así charlamos un poquito más y largo y tendido. Es un placer. Rama, rama, otra vez, ¿quién? ¿Quién? Los pa' matarla. El niño de hoy en día. Rapapapa, el niño de hoy en día, niño virtual, el niño de hoy en día se porta mal, el niño de hoy en día, el niño ya es un man, el niño de hoy en día, información, el niño de hoy en día, televisión, el niño de hoy en día, le falta más razón, porque educación demasiada diversión, el niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta. Está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta. Y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta.

¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha se consiguió la ley de expropiación, pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Olga. Olga.vázquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. En el tramo final de Oiga Olga, hoy están acá los chicos de Motecatinga que van a tocar, nos van a mostrar un poquito nomás, una muestra de lo que va a hacer hoy a la noche en la Peña de Folclore de la Fragua, de la Organización de los Trabajadores y Trabajadoras del Frente Darío Santillán, que están todos más que invitados a venir, porque van a escuchar esto. ¿Cómo les va? Primero, porque si no están como en silencio, nadie quiere hablar, se hacen los tímidos acá. Pero bueno, muestra gratis, visita de médico. Bueno, dale. Nos vamos, es cortito. Un tema, van a mostrar a los chicos como para que la gente diga qué buena banda. Voy a ir a verla. Los derechos los tiene la Fragua hoy en la noche. Ah, los derechos tiene la Fragua. Se dio una canción para el programa. Bien, entonces vamos con una canción. Acuérdense de que mañana antes de irnos está la fiesta en el Olga, que va a tocar la Emporio Tropical y Cachitas Now. Espero que estén todos. Mañana van a estar todos acá. Se abre las puertas del patio de Olga Vázquez nuevamente, así que para mover las cachas, empezamos hoy y terminamos mañana. Mirá, todo un día, más de 24 horas de joda. Y bueno, ¿vamos? ¿Con un temita? Vamos, y nos despedimos. Donde haya un poco de tierra, habrá chacarera, piernas al viento levantando polvareda. A donde haya un poco de tierra, habrá chacarera. Haya un poco de tierra, habrá Pachamama, gota de vino caen agradeciendo lo que nos da, cosecha venidera, pasada y futura. A donde haya un poco de tierra, habrá vida. Alimentos pa' mi pueblo, soberanía. Solo se escucha el viento al son de tu melodía. A donde haya una chacarera, Pachamama es vida. Culturas que dan pelea en esta gran ciudad. A donde haya una chacarera, Pachamama vive. Cuando está todo podrido, ya no hay vuelta atrás. Hay que barajar de nuevo y volver a empezar. Una nueva partida, viejos valores, recuperar. Llena de barrendero no limpia el patio donde bailar. Una chacarera doble, una zamba y una tonadita. Llena de barrenderos no limpia injusticias. A donde haya habido fuego, cenizas quedarán. Fueguitos de lucha quedan prendidos en el corazón. Ligas sangrarias marcaron rumbo de revolución. A donde haya una chacarera, Pachamama es vida. Cultura que da pelea en esta gran ciudad. A donde haya una chacarera, nuestra lucha sigue. Pueden hacer amigos en Facebook. Monte Catinga. Monte Catinga. Sin nada. Bueno, gracias. Es todo. Santos, Nadia, ya la cuna andía. Richard y Cuspa, Antana, Cusán. Santos, Nadia, ya la cuna andía. La pajaria, spa, una da Cuspa. Ucuchu, jalpa, manatingichu, manatingichu. Ucuchu, jalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del Tincubón, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que